ingresar por esta puerta y ser parte del mundo Busquilla, deberá saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que te dará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. A ver, 1, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 5, 2. Tic, tic. Hola, sí, te hablo de la Comisión de Interamericana de Fiorinos. Sí, mira, yo tengo acá en mi banco de datos que vos tenés cuatro fiorinos. Sí. Sí. Hola, ¿me estás escuchando? Sí, sí, te escucho. Sí, mira, queríamos en realidad regalarte estéreos para tu fiorino, pero necesitamos saber un detalle. Sí, sí, decime. Me interesa. ¿Te interesa? Sí, me interesa. Bueno, ¿tenés una camioneta que es SLR8090? ¿Puede ser? Sí. ¿En serio? Sí. Bueno, mira, yo te voy a contar. Nuestro banco de datos está relacionado con Fiorino, entonces necesitaríamos saber tu domicilio como para hacer apersonarnos y firmar los documentos, ¿no? Para la entrega de estos estéreos. Dale. ¿Te lo digo? Sí, por favor. Dale, anotá. Sí. ¿Malaber? Sí. 668-45-79. Sí. Esa es la dirección. Ahora te voy a hacer una pregunta yo. Sí. ¿Es blanca? ¿Puede ser? Porque nos interesa a nosotros porque yo sé que tenés dos rojas y una amarilla y una blanca. Sí. La blanca. ¿Cómo saben tanto? Bueno, de eso trabajamos nosotros, ¿no? Somos bien. La Comisión Interamericana de Fiorinos. O sea, tenemos una base de datos con Fiat de Italia que nos manda todo el listado. Todo tenemos todo. Señor, la camioneta blanca es SLR8090, motor, chasis 20-15-30-50. Sí, correcto. ¿Puede ser que la puerta del lado del acompañante cierre mal? Sí, porque se la puse contra un Mercedes el año pasado y después no lo arreglé. Le hago otro detalle como para ir cerrando esta conversación. La óptica derecha, ¿puede ser que esté caída hacia el lado oeste? Sí, porque le pegué al coche de mi vecino. Ahora le quiero hacer otra pregunta. Sí. ¿Por qué me arrojaste la camioneta, hijo de puta? ¡Tenés vos mi camioneta! ¡La camioneta! ¿Cómo me haces una cosa así? ¿Cómo me haces una cosa así? No, me parece que te has equivocado, flaco. Es una blanca. Es modelo 94. Sí, pero hay millones. No, no, no, millones no. Dame, dame la dirección de tu casa, era mala. A ver cómo bueno, era. Bueno, chau, chau. No, no, no, no, no, mira, me falta un número, me falta un número. No, me falta un número, hijo de puta. Mis amigos autistas, hola perseguidos, mis extensados, los que siguen creciendo que somos nacional y popular. Acá está Mundo Edificio, el programa que hace temblar a Manieto, la corpo y a los gitazos del poder. Con ustedes, argentinos y argentinas, Mundo Edificio, que no te distraigan. Sale el sol en una mañana en Milwaukee. Y esa es la imagen, ¿no? Porque si vos escuchás la última parte del audio ese de Kirchner con la voz, así es como que falta la cámara, la montaña, y cuando termina estridente la música así vibrante, amanece y aparece Gandalf. Flashala. Ojo, con una caja de un cuarto de libra de queso de McDonald's. Ojo, ojo, ojo. Bueno, bueno, cada uno flashea lo que flashea. Este gobierno flashea. Claro, este gobierno flashea que son de izquierda y nadie le dice nada. Bueno, loco, no me molesten, o sea, la gente flashea que Macri también es peronista, es progresista y nadie le dice nada a Macri, ¿eh? ¿O no? Es verdad. Bueno, bienvenido a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 71. En la 71 no vamos a decir ningún pronóstico porque está prohibido sobre la ONU que días como hoy, el 71, no es aconsejable decirle, porque bueno, ya ha traído demasiadas desgracias, ¿no? Se puede... 71, en realidad, yo me la juego, ¿eh? Me la juego. Yo sé que no tengo que hablar de estos temas, yo sé que... Pero lo voy a decir. El 71 está relacionado a la caída del Imperio Romano, ¿me entendés? Cuando... No, mentira. Cuando te aceche... Sí, porque te aceche, queda bien como italiano también, como nombre así, pero... No sé, hay que ver si no tiene descendientes romanos, Dotacé, ¿eh? No sé, hay que ver. Bueno, gente, bienvenidos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 71. Mi nombre es Tony River, me acompaña Emanuel, acá, Emanuel. Buenas tardes, oyentes. Buenas tardes, Javi, ¿cómo andás? Y oyentas, ¿no? Claro, claro. Igual... Saludos para todos y todas. Igual, Mati, buenas tardes, good afternoon. Hola, Javi, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo bien, todo bien. Acá no están viendo la sensación de la radio, el comentario fue el peinado de Mati. Se sacó el peinado Wolverine, que todos votábamos, ¿no? Nos gustaba, pues daba así como... Tenés razón, igual se afeitó, tiene como... Para mí, eso es lo que le hace cambiar el peinado, no es el peinado, es que ojo, se afeitó. Ojo, mirá, es fachero igual, ¿eh? Sí, tiene bien. Ojo, sí, que lindo pendejo, ¿eh? Bueno, las chicas estén interesadas en Mati, ahora Mati se va a sacar unas fotos medio semidesnudo, así apoyado así en la consola, haciendo... La bandera de la cámpora. Envuelto, desnudo y envuelto en la bandera de la cámpora, apoyado sobre el teclado de operación de la radio. Buenísima la imagen, te los recomiendo. Bueno, gente, hoy Nacho no ha venido, así que la palabra consigna del día de hoy es... Tenía una entrevista en Radio 10. Tenía una entrevista con Feynman sobre el tema de alambrar las plazas en Capital, bueno, claro. Bueno. Nacho está de acuerdo, obvio, ¿no? Vamos a aprovechar de fenestrar a Nacho. A contar cosas abominables de Nacho. Nacho, como vive en Capital, y no es que vive en Capital solamente, sino vive en un edificio. Todos sabemos dónde vive Nacho, ¿no? 20 pisos. ¿Todos sabemos? Con ¿todos sabemos? De oro. No digamos porque después van a decir que es un scratch, como dicen a Víctor Hugo Morales, ¿viste? Claro, como dicen a la nata, ¿viste? Aparte se va a agarrar de eso para después criticarnos. Se puede agarrar de eso y te puede agarrar de otras cosas, ¿no? Que en el concepto imaginativo estamos cada uno pensando en eso. Pero lo interesante es que Nacho está de acuerdo con el alambrado de las plazas y poner los bares. Entonces ahí viene el tongo. Bueno, no importa. Y está buena la idea. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Van a alambrar las plazas. Eso es un proyecto, ¿no? Vamos a hablar en serio. Pero ya están enrejadas. Alambrada, enrejada y lo mismo. No, en realidad la idea que tiene el proyecto en Capital, que ya es como que ya está casi medio sancionado, es... Además de que están alambradas las plazas, es hacer bares dentro de la plaza y comederos, así como ir a comer un patty, que no haya bebidas alcohólicas, esto o aquello. No, está bien, o sea, está bueno. Yo creo. yo pienso esto. Si vos me decís que tenés la misma cantidad de plazas, que tiene una canchita de fútbol, tiene un potrerito y tiene igual, esas cosas, yo después eso... sí, hagamos Manhattan. Sí, igual yo eso lo haría en una plaza, Tennessee. En una plaza como en la plaza de Palermo, que se junta gente de otros lados, van turistas, qué sé yo. Pero en una plaza que van la gente de tu barrio... Me parece muy al pedo. Eso bueno, sí. Es claro que el mensaje de Manuel es que la gente de Moreno no se merece. No, todos no, estamos hablando de está capital. Está diciendo eso. Está estamos diciendo hablando eso. De capital ahora. Cuando a Wes se le ocurra hacer algo por la gente de Moreno, ahí bueno, hablamos. Ah, ok. La idea está buena, para tomarte una. Lo pasa sí. Una coquita. Sí, algo está así, bueno, está bueno. El tema es que se empieza a privatizar el espacio público. Y aparte. Y ahí empieza el lo tongo. Malo también es que perjudica a los kioscos que están alrededor. No, olvídate. Un monopolio. No, olvídate. Pero ahí quiero escuchar a los viejos de siempre que decían que en la plaza se juntaban los drogadictos. En mi época, cuando era chico, se decían los faloperos, los que se dan con la pichicata. Te decían los viejos, te juro por Dios, boludo, te juro. Los viejos te decían, no vayas a la plaza, yo no sé, 86, 87 por ahí. No vayas a la plaza porque están los que se dan. Y viste, vos veías gente a la noche en la plaza. Después uno se convirtió en esos que estaban en la plaza cuando fue más grande, ¿no? Y te das cuenta que, bueno, o sea... Era marginal, pero había otra connotación de estar en la plaza a la noche, otra historia, vamos a decirle, ¿no? Pero eso los viejos de los comentarios siempre estuvieron, o sea, los viejos de mierda, ¿no? O sea, los viejos que tiran para atrás este país, ¿no? O sea, básicamente. Bueno, gente, bueno, así que recuerden que la palabra del día de hoy es traidor. Ah, pero sí, es por la ausencia de Nacho. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Vamos a las vías de comunicaciones? Vendepatria. Traidor. Me gusta, como le dijo Kicillof a la periodista de TN. Qué país hermoso, ¿eh? Qué país tan bello que nos permite vivir a nosotros, argentinos, sobre él. Mirá, vamos a las vías de comunicación. 02374-666-559. O mandanos un mensajito por cualquier cosa, insultar, organizar orgías, no sé, lo que todo. Quieran. Al 11-15-33-68-00-99. Robo grupo comando, sí. Hostigar a otras personas débiles, no sé, picanear. Entrar a un hospital público y robarse seguridad la gasa. Seguridad en cumpleaños de 15, lo hacemos. Seguridad en cumpleaños de 15. Picañar perros. Tienen todos 14, 15 años, picañar perros. Eso es malo, eso es malo. Eso está, o sea, a un paso estás en la esquina del tercer Reich. O sea, estás ahí. A 25 metros estás más o menos. O sea, te separa de lo contemporáneo. Lo que no son de raza, lo que son de raza no los cuidamos. Peor, bueno, vamos. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, bien, vamos a hacer un corte a esto. Vamos a hacer un corte, la quebrada. Bueno, gente que está del otro lado, oyentes que están del otro lado. Oyente está buena, la oyente. Oyentes que están del otro lado, ya le dimos las vías de comunicaciones, pueden mandar un mensajito, comunicarse. Y no tienen excusa para no mandar mensajes. No tienen excusa. ¿No tenés crédito? Y bueno... El sistema capitalista te está jugando en la buena pasada y saca crédito. ¡Crédito, Gonzalita! ¡Primera la zona de Morena! Muy buena la propaganda. Para un estadio de fútbol, ¿viste? Como, ¡afujar la corquita! Bueno, basta, Javi. Vamos a hacer un silencio. Mati, ¿querés mandar un separador, por favor? Que lo usamos como separador, ¿no? Como para bajar un poco, ¿te parece? Dale. Gracias, Mati. Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Tema del día. Sharks patrol these waters. Sharks patrol these waters. Don't let your fingers dangle in the water. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Hoy el tema del día, lo que nos compete, vamos a tratar de tocar el tema de la disolución del IEM, ¿no? Vamos a explicar qué es el IEM. El IEM es el Instituto Espacio para la Memoria, situado en Capital Federal. Este organismo empieza desde sus orígenes a juntar toda la información de los centros clandestinos, de los torturadores, de los genocidas, declaraciones de los testigos, de sobrevivientes. Es como que es el primer reducto legal y visible que empiezan civiles a armarlo para juntar declaraciones y testimonios de lo que fueron los centros clandestinos en Capital. Bueno, Esto sería el IEM, ¿no? Sería un organismo estatal que, bueno, por ejemplo, Pérez Esquivel no lo encabeza, pero sí mandó una carta en referencia a este tema también. Nora de Cortina, línea fundadora de las Madres de Plaza de Mayo también. Y otras personas que tuvieron la valentía de decir no. Vamos a contar qué pasó. En Capital Federal, la Nación le tenía retrasado una plata de un presupuesto de 70 millones de pesos a la capital. Nunca se lo quería dar. Entonces hicieron un convenio secreto, un pacto, ¿no? Que después de un pacto secreto ya en el Senado, en la legislatura, ya más que secreto, era evidente, que a través de 41 votos a favor, se disuelve por completo este organismo del Instituto de Espacio para la Memoria. Se disuelve y la Nación le da al gobierno de Macri 70 millones de pesos de ese crédito que nunca se le quería dar, ¿no? Ahora, todas las cosas de lesa humanidad, de derechos humanos que estaba en la órbita de Capital Federal, pasa 100% por completo a la Nación. Es como que, vamos a pasarlo en claro, Capital Federal y Macri se desentienden de los derechos humanos. Se desentienden. Acá no pasó nada, borrón y cuenta nueva, y que se encargue la Nación de hacer la ESMA, que se encargue la Nación de los, ¿cómo se llama? Los conmemorativos, los de los centros clandestinos, ¿no? De llevar adelante la memoria. De los centros de memoria, ¿no? Entonces, Macri se desentiende de esto y la Nación absorbe por completo la política de derechos humanos. Igual Macri hizo algo por la memoria, digamos. No hizo nada. No. Entonces. No, pero bueno, pero ¿cuál es el problema de esto? El problema es que esto es el Estado. No es de Macri ni de Kirchner. O sea, que el gobierno que venga después de Macri en Capital Federal no se va a encargar de llevar adelante la tarea de recopilación de archivos, de llevar adelante nuevos juicios. Eso es lo grave de todo esto. Claro, sí, después quedan en el olvido. Y el pacto secreto entre el kirchnerismo y el PRO, ¿no? Que siempre se venía hablando cuando también pasó lo del Borda, que también se decían que los kirchneristas y los macristas firmaron por debajo cuestiones que tenían relacionadas con los inmuebles en Capital Federal. Bueno, ahora ya queda más que evidente, ¿no? Queda más que evidente que el kirchnerismo y el PRO, cuando hay plata de por medio, cuando les interesan cosas, se pueden sentar a conciliar una opinión, ¿no? O sea, que en Capital Federal acá no ha pasado nada y el gobierno que venga tampoco se va a encargar de esto, ¿no? Esto hay que decirlo, 41 votos a favor, 15 en contra, me parece que estaba por acá, solamente alguien, bueno, los de la izquierda dijeron todos que no, y después Gabriela Cerruti, kirchnerista, que la verdad que a mí es una persona que no puede ser kirchnerista, sino porque ya no, o sea, su temple, su forma de hablar a mí me irrita ya, pero dijo que no estaba de acuerdo porque esto era una agresión grave hacia la memoria, ¿no? Me parece que acá nos estamos olvidando de eso, ¿no? Acá podemos ver esta dicotomía y esta confusión que nos llevaron a pensar que una cosa es el Estado, otra cosa es Macri, los Kirchner, el gobierno, el Estado. No, el Estado es uno solo y nos pertenece a todos, y el gobierno que venga después de ellos tiene que seguir con esas políticas de Estado. Sí, aparte es despreciar la lucha que vienen haciendo gente que viene luchando por los derechos de la gente desaparecida, de la gente que está ahora luchando, la gente que tiene nietos todavía desaparecidos. No, esto es así, ¿eh? El kirchnerismo, o sea, al kirchnerista, después lo bueno que vamos a hacer una entrevista con Ayelén de Hijos Zona Oeste, que vamos a hablar de todos estos temas, ¿no? O sea, ¿cómo es la visión? O sea, ¿por qué se sigue pensando que el kirchnerismo es de izquierda, ¿no? Cuando vos te enterás después de estas cosas, ¿no? Cuando vos te enterás que el aparato represivo sigue intacto en provincia, no es que se desvaneció ni nada, sigue intacto, y seguimos con esta boludez de los derechos humanos que pasan solamente hasta el 2003. Todo el 2003... Como dijo el otro día, no sé, la Capitanich o Rossi, dijo que las armas que la gente que estaba robando ahora las habían comprado antes del 2003. Uh-huh. Yo escuché eso por la tele y me acuerdo que estaban en la tele y todos se quedaron en silencio y empezaron a reír porque fue demasiado, man. O sea, esto es lo que nos está dejando el kirchnerismo, ¿no? Un vacío de esto. Una levantar banderas de derechos humanos, levantar banderas, que está muy bueno levantar la bandera, está muy bueno que se encuentre responsable hasta el día de hoy. Y vamos a ser sinceros también, o sea, los mismos jueces, los mismos jueces que tienen que investigarlo, sentenciar y juzgar a un genocida, es el mismo juez que después le da condena a uno que robó un celular también. O sea, no hay jueces preparados para que estén castigando a estas personas como se merece, ¿no? Porque no hicieron un golpe de Estado, se robaron plata, hubo civiles de por medio metidos también. Entonces, como que no se termina de ir al meollo del asunto, en realidad. Se ha avanzado demasiado, ¿no? Se ha avanzado mucho, vamos a decirle, sobre derechos humanos. Pero ir al hueso del tema, me parece que el kirchnerismo no se anima a ir, ¿no? Por eso no se anima a ir, por eso lo puso a Milani, ¿no? Para que controle la cuestión interna del ejército también, ¿no? Sí. ¿Emma? No, nada. Lo maté a Emma, quedó así como que la primera vez que veía el mar, ¿viste? Dice como el chabón, quedó así todo. Bueno, te parezco, mirá qué perfil. Bueno, gente, así son las cosas. Hoy hemos hablado un poco de la disolución del IEM, del Instituto Espacio para la Memoria. Y bueno, así están las cosas, país. Así está esta... Es una lástima, ¿no? Es una lástima que estos 10 años que tuvo crecimiento el país no se hayan aprovechado para que crezca realmente las bases del país, que crezca, que la gente tenga agua y cloaca. No estamos hablando que tengamos pistas de oro, pistas... No estamos pidiendo que, no sé, sea Holanda, ¿no? Tanto no. Pero por lo menos que aprietes un botón en el baño y tengas agua corriente, ¿no? Me parece, y gas, ¿no? Caderas así, cuestiones básicas, una calle de cemento en tu casa... con bondis que pasen, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Es lo básico. Bueno, en 10 años, en 10 años de crecimiento, que es verdad, el país creció estos 10 años, no se puede dejar de reconocer que después del 2001, 2003, o sea, el país ha crecido, pero esa plata, ¿dónde está, no? O sea, si acá no hay calles, si no hay hospitales, acá los invito a cualquier kirchnerista que quiera ir al hospital acá de Moreno y tiene que llevar sus gasas, sus vendas. Yo siempre digo, ¿no?, que a la gente que es kirchnerista en Capital, primero yo la llevaría a hacer un tour por el conurbano, y que vea, ¿no?, realmente lo que es el kirchnerismo y que ha dejado el peronismo históricamente en provincia, ¿no? Después de 60 años de gobierno que tiene el peronismo en provincia. Ha dejado miseria, exclusión, violencia y los mismos de siempre. Vos tenés que encontrarte un tipo como Wes, que hace 18 años que está acá, y el tipo te quiere convencer de que no se puede hacer nada, que viste que las condiciones no están dadas, que no tenemos plata. Después tenés que encontrar... Y eso es lo terrible de todo esto, ¿no? O sea, el doble mensaje de todo el tiempo se baja. Y después... Qué garrón que fue estos 10 años que se pudo avanzar hacia los militares y hacia el Videla, Agosti y toda esa manga de soretes, se pudo avanzar y no se llegó al meollo del asunto, ¿no? O sea, si no, nadie podría entender cómo Milani está hoy y cómo Gerardo Martínez también está al lado de la presidenta, ¿no? También de la Boca, si no me equivoco, Gerardo Martínez, que está en archivos desclasificados, que el tipo pertenecía al Batallón 601 de Servicio de Inteligencia, bueno, encima. O sea, sí. No es que el tipo, viste, por ejemplo, cortaba el pasto, viste, en la ESMA, viste, no sé, limpiaba los cuadros. No. Servicio de Inteligencia. Bueno, y lo tiene la presidenta al lado. Pero este es raro. Este es el que se puede ver. Imagínate los otros que están detrás. Miren, yo les recomiendo cada camión que ustedes vean en la ruta y cada autito negro con antenas que plateadas arriba del techo que lo siga detrás, aléjense. Aléjense, porque esos tipos, si tienen más de 50 años, esto fuera de joda, hagan este ejercicio ustedes, ¿eh? Si tienen más de 50 años, sí o sí estuvo en la dictadura, porque le da la edad. Mucho de la seguridad privada que vemos nosotros en la calle, mucho de esa seguridad privada la hicieron los militares en época de democracia, que empezaron a usar todo ese servicio que tenían a hacer seguridad privada. Eso lo saben, eso se sabe, vamos a decirle. Mucha de la gente que hace seguridad privada también estuvo metida en la dictadura, porque viene ese paro, la mano de obra desocupada, vamos a decirle. Bueno, estas son las cosas, país, ¿eh? Es un poco enérgico, ¿no? Porque a veces le da bronca a uno escuchar cómo se cagan en todo, ¿no? Se cagan, por ejemplo, gente como la Correpe, gente como la Alameda, gente que viene llevando... Gente que quizás nosotros no conocemos, que defiende los derechos humanos, que está en contra de lo que se hizo hace 36 años, ¿eh? Y eso no se investiga. ¿Querés que me calle? Sí. ¿Qué estás a favor de Agosti, vos? Y me llamó recién Mileni que dijo que te estás zarpando. Qué lindo. Te estás zarpando un poquito, me dijo. Qué miedo. Bueno, que se aplicó la ley antiterrorista, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¡Ah! Tony preso. Y la gente así. En otra cárcel aparte, ¿viste? Se había equivocado todo. Bueno, vamos a ir a un corte publicitario, ¿te parece, Matu Mati? Bueno, gente, recuerden, estamos acá, edición número 71, Mundo Bullicio, que no te distraigan. La palabra del día hoy es traidor Nacho, que no vino, ¿no? Hay un espacio vacío acá a la derecha, un espacio vacío como dejó la impunidad. A la derecha. Como dejó la impunidad estos 15 años de gobierno, compañera.

tráiganlo ya. Muchos goles van a anotar, con emoción y aventura se harán disfrutar. Sí, sí, sí. En grandes torneos participarán, con mucho entusiasmo el campo van a cruzar. No se detienen con nada con tal de ganar. Sí, sí, sí. En la portería y delantera no tienen rival. No, no, no tiene rival. Nada impedirá que con su audacia el triunfo puedan lograr. No, no. Sí, sí, supercampeones, sí, sí. Paco y Base, sí, sí, sí, sí. Wow, wow, wow, wow. Ahora la hago ahora. Mirá como plagio la guitarra. Pronto el juego va a comenzar. Wow, wow, wow, wow, wow. Ya llegamos a cualquier lado. Bueno, gente, llegamos supercampeón. Supercampeón, ese dibujito animado que cuando el jugador le pegaba la pelota te mostraba en la cámara, así que el jugador... Entre la pelota y que entraba al arco, transcurrían 15 minutos del episodio. Era, ¿te acordás de ese flash de chaboncito que se acordaba cuando la mamá le daba la leche a la mañana? Se iba acordando de todo. Un flash. Los japoneses están tan... Yo creo que si alguien quiere ver cómo es el futuro, tiene que ir a China. O sea, si quieren ver el futuro, tienen que ir ahí, me parece. El futuro está en China, ¿no? Lo bueno, gracias por la soja que nos compra, China, gracias. Qué bueno, ¿no? Envenenamos a otro país con soja para alimentar los chanchos en China. Bien. Bien, eso es progresivo revolucionario psicobolchevique. Bien, lo que planteaba Lenin, ¿no? Justamente Lenin planteaba eso. Bueno, gente, seguimos acá en Mundo Bullicio, edición número 71. Vamos a las vías de comunicaciones. A mí salpedo, che, ¿podría mandar un mensaje a alguien? A ver el celular si mandó un mensaje a alguien, Emma. A ver, vamos a apretar, tenemos alta tecnología. Hay un mensaje que seguramente es para otro programa. Recibido Walter, hola muchachos, hace mucho que no escribo, pero estamos toda familia frente a Radio Transistor. Saludos, Walter. Hola muchachos, ese para nosotros. Sí, no creo que para 16 de mayo 2021. Ah, no, es allá de la noche. No es para nosotros, era para Lobo Suelto. Hablando de Lobo Suelto, que justo empezó este viernes. El domingo pasado pensábamos que por la lluvia, el mal tiempo, el temporal, pero para el sol no iba a ser el evento, ¿no? Todos hicimos nuestras cruces de sal en nuestros jardines con un cuchillo del por medio, pero al pedo. Parece que Dios estaba jugando a la Nintendo, estaba otra cosa y todo. Sí. Dijo, Dios, me rompa la bola, te jugando a la Play 1. Y vino estaba jugando Dios a la Willy Eleven. Vino a mi casa, Dios, por eso no podía. La humildad de Emma, ante todo. Qué bueno, ¿no? Que venga Dios a tu casa. Y sí, le invité, me dijo, sí, porque no voy a faltar. ¿Cómo lo voy a verte a vos? Papá. A verte a vos, voy a ver a Dios. Si alguien lo ve a Dios por algún lado, le pedimos por favor que nos comunique, nos pase el WhatsApp, el celular, algo para preguntarle, ¿no? Preguntarle por qué tanta indiferencia, ¿no? Yo lo tengo. ¿Vos lo tenés? Sí, pero me pidió que no te lo pase a vos. No, entonces, hagamos mal. Decile que sos vos y ponele. Querido Dios, primero quiero saber si es verdad que existís. Segundo, ¿por qué no te vas al...? No, es bueno preguntarle, ¿no? A Dios, ¿por qué tanta indiferencia? Me cae bien a mí, no voy a hacer algo para pelearme con él. ¿Alguien le preguntó alguna vez...? Mirá que solete, chaval. O sea, uno no vino, el traidor no vino. Y el otro que viene a hacer la gamba, me tira para atrás y me dice, ¡al aire! Me está diciendo, ¡al aire! Que mucho no me banca. Es buenísimo. O sea, te banco, pero no me voy a pelear con Dios por vos, flaco. Es bueno esto, ¿no? Vos, Mati, ¿qué pensás, Mati? Que hay que poner niveles. Hay que poner... Dios, después Javi. Entonces... Ahí está, ve, papá. Ahí está. Qué católicos que son, ¿eh? Qué chupacillos que son, ¿eh? Tanto miedo tienen de vivir la vida solos que necesitan de un Dios. Sí. ¿Eh? ¡Paganos herejes! Tenemos el Papa argentino, papi. Es peronista. No, argentino y peronista. Qué bronca, ¿verdad? Eso. Qué bronca. Justo lo trajiste. Yo no soy popular. Sí, lo trajiste a colación de un tema. Vamos a colación, despacharnos. Que es el utilísimo ahora. A colación, agarramos de un cuarto de membrillo y le ponemos 250 gramos de hashish, un poquito de vainilla y al horno. O sea, un cuarto de membrillo, 250 gramos de hashish y un poquito de aceite de vainilla. O sea, ¿por qué no agarrás, lo cortás un pedazo y te lo comes directamente? Eso era 15 minutos al horno, ¿no? No, y en 20 minutos estás hablando arameo, más o menos. Estás de papo, así como cayendo baba a un costado. Bueno, gente, sí, el Papa argentino, ¿no? Esta cosa que, ¿no? Hace, antes que el Papa Bergoglio esté en el Vaticano, los milicos y Clarín habían chupado a la gente, ¿no? Había... ¡Qué verdad! ¡Hello! ¡What the motherfucker, ¿no? Che, disculpe que hagamos un chiste de esto, pero la verdad que es, esto es inconcebible. Hay en el Nunca Más, está escrito, por ejemplo, que en esa época, cuando vos te desaparecía alguien, ibas a las capillas, a los conventos, a las iglesias, y el cura sería, no sé, el obispo del lugar, ¿me entendés? Como el dueño de esa iglesia, vamos a decir, el obispo sería el dueño de Dios, en ese, el representante legal de Dios en ese lugar. ¿Qué tenían, es el abogado? Sí, no, el testaferro de Dios sería el testaferro en la tierra de Dios, el monje. Ahí está, bien, el testaferro de Dios en la tierra de Dios, bien, bien. Bueno, vamos a volver a la herida. En esa época, vos además de ir a reclamar a los organismos estatales, esas cosas, que bueno, ibas a reclamar, imagínate, ¿no? Pero también ibas a las iglesias. Y hay un montón de declaraciones, de confesiones, que están en Nunca Más y en un montón de lados, que los obispos tenían en sus oficinas detrás fotos con un montón de personas. O sea, se sabía en esa época que la iglesia católica estaba metida en eso. Los chicos se regalaban la iglesia a la gente acomodada, ¿no? A la gente que tenía contactos. Pero los chicos se iban a parar a las iglesias, a los orfanatos, ¿no? Eso se sabe. Bueno, ahora el Papa es argentino y nos chupa un huevo todo eso. No, no importa más nada, ni los pibes desaparecidos, no importa más. Ahora somos todos argentinos, vamos a Roma a ver al Papa que toma mate, anda Renault 4. Fantástico, ¿no? Y o sea, todo por el Papa, vamos al Papa peronista. O sea, yo me regolio de onda, te la tiro de onda así. Si querés podés abrir una facultad o devolver la plata de acá a 300 años de todo lo que se robaron de América, ¿no? Y la matanza de 90 millones de nativos que hicieron en América. También estaría bueno hablar de, bueno, pero eso según qué posición tenga cada uno hoy respecto a la vida, ¿no? O sea, qué historia, ¿no? Qué historia nos creemos y nos convencemos de lo que fue Argentina, ¿no? O sea, la historia de Argentina, sea cual fue, ¿no? Vinieron, mataron a todos los nativos, pusieron el Estado y se quedaron viviendo. Joya, estamos todos de acuerdo, listo, seguimos para adelante. Acá, ahora vamos, enganchamos con el Papa, ¿no? Con el Papa. Ahora lo que me está indignando, y lo quiero hablar, ¿no? En la radio, como para no tener problemas con mi vecino, tener problemas con mis familiares, ¿no? Con gente muy allegada. Este tema del Mundial, ¿no? Ahora el fanatismo argentino, todo el mundo, los políticos, todos están esperando que empiece el Mundial para relajarse en una hamaca. Así, una hamaca en el fondo de la casa y ver con un plasma de Mundial y pensar que todo está bien y pensar en esa atmósfera de Mundial, ¿no? Yo lo escucho, lo veo escuchando muchos gineristas, políticos, ¿no? Así, representantes, que están esperando el Mundial como para relajarse. Que es el momento de unión entre los argentinos. Esto, ¿eh? O sea, ese momento para rascarse a dos manos y ver el Mundial, ¿viste? Eso es una versión, ¿no? A mí la verdad que me indigna esta cosa de fanatismo barato argentino, de este argentinismo vacío, ¿no? Esta cosa de somos argentinos cada 4 años, somos argentinos, levantamos la banderita argentina, empapelamos todas las ciudades, las avenidas con banderas argentinas, pierde Argentina el otro día, está toda la propaganda de vuelta de otras cosas, de auto, otra cosa, porque acá no interesa. Acá lo que interesa es hacer negocio con la bandera argentina, como hace el kirchnerismo, con los derechos humanos, como hacen muchos políticos, hacer negocio con la bandera argentina, ¿no? A veces cuando se habla del nacionalismo, del argentinismo, se lo considera como, ay, que América no existe, sos un fascista. No, bueno, yo he nacido en Argentina y quiero Argentina no por el hecho de cantar el himno ni nada por el estilo, quiero Argentina porque, no sé, conozco mucho o poco, pero conozco el interior de Argentina y la verdad la cultura que tenemos nosotros, la presencia, la creatividad y un montón de cosas que tiene el argentino, ¿no? No se dan a entender esto. Emma, te maté, le tiré un yunque. También la función del Mundial es distraer. Esa es la función. Distraer. Distraer de lo que está pasando. Bien, Mati. Porque sí, también hay que hablar de algo, ¿no? En Brasil, hoy por hoy, en Río de Janeiro, en San Pablo, se está pudriendo todo. No vamos a decir que hay saqueos, porque hubo un par de saqueos nada más. No investigué muy bien, pero hay unos que se hacen llamar los Blackouts o Out Block, algo así, que son como un grupo así de civiles, ¿no? De gente así, que son los que están organizando como los mayores enfrentamientos. Picante. Pero vos ves las manifestaciones de Brasil, igual ellos son un montón también, son millones los brasileños, ¿no? Pero ves las manifestaciones, loco, son cuadras y cuadras y cuadras de gente diciendo no al Mundial. Sí, porque pasa así. Con la guita que se está usando para construir los estadios en Brasil, les hace falta casas, techos, a la mayoría de las casas, y agua y creo que gas, electricidad, me parece también, en las favelas. Entonces lo que piden es que dejen de gastar tanta guita en construir estadios y que se las den un poco a las favelas. que son los lugares más pobres de Brasil. Sí, yo creo que el sistema este que vivimos, o sea, a todos los países del mundo les pega por a un costado, ¿no? Los excluidos están en cualquier parte del mundo, menos en los lugares de primer nivel europeo y esas cosas, porque ellos son los que generan todo esto. Pero bueno, es al margen. Pero siempre están los excluidos. O sea, pensar que en Brasil no hay necesidades. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no estamos hablando, no estamos pidiendo naves voladoras, no estamos pidiendo una cuenta corriente en las Islas Caimán, no estamos pidiendo la última modelo top del momento. Estamos pidiendo una casa, estamos pidiendo una cloaca, estamos pidiendo gas. Igual lo que decía Mati, de que el mundial se usa para tapar, eso se hizo siempre, en 78. Eso se hizo siempre, sí. En Sudáfrica también. Sí, pero hay una diferencia. Yo creo que esto se empezó a notar. Se empezó a hacer un poco más masivo de hace dos mundiales atrás, ponele. Que se empezó como a juzgar al mundial, ¿me entendés? Porque antes yo me acuerdo, o sea, el mundial era como... Y es verdad, o sea, si yo me acuerdo de chico, el mundial era como esa cosa que unía a toda la gente, el mundial de fútbol, ¿viste? Como que es verdad eso. Pero después de un tiempo se empieza a ver que en realidad hay otras necesidades para hacer un mundial. Yo no me acuerdo, este fue el mundial pasado, ¿cuál fue? Yo encima tengo tanto fútbol como la revista para ti, te digo. O sea, ¿cuál fue el mundial pasado? El mundial pasado fue en Sudáfrica. Bueno, imagínate, ¿no? O sea, en Sudáfrica. Claro, en Sudáfrica. Bueno, acuérdense de las imágenes de Sudáfrica. Una cancha que parecía una nave voladora, que parecía fuera joda, eran como re futuristas, y así ampliaban la cámara y al lado estaban los lugares viviendo con paja y choza. Entonces, eso es lo que se está criticando, ¿no? Se sigue delirando plata que no hay, endeudándose, y eso pasa en Argentina como pasa en Brasil también, en otras partes del mundo, para distraer. Es como que pareciera ser que la torta no alcanza para todos y que cierta gente va a quedar así expuesta de por vida. Parece que cierta gente, que yo lo llamo los invisibles, ¿no? Va a quedar para siempre invisibilizado, ¿no? Y encima, ahí me pasa, ¿no? Que uno dice, pero che, Wes, cuando... Vamos a hablar de Moreno que nos atañe a nosotros, ¿no? O sea, que vivimos acá. Wes hace un festival en la Plaza Cabuján, que viene a tocar Capanga, Iván Noble. A mí me parece perfecto que la gente que no tenga plata para pagar una entrada vaya a verlo. Bueno, está bien, me parece bien. Pero yo digo, ¿no? Hay otras necesidades. O sea, no es que acá está todo bien y se puede derivar plata en un festival, ¿no? Y si los artistas están tan comprometidos, que toquen gratis entonces. Porque yo creo que hace tres músicos no les hace falta seguir haciendo plata, ya hicieron demasiado. Bueno, entonces, cuando acá se lo tilda uno de demagogo, no, pero vos sos demagogo, ¿qué? Si no hay, si no toca a nadie, se pueden construir las cosas. Y bueno, pero es un gesto por lo menos, ¿no? Yo creo que en una casa, vamos a llevarlo a tu casa personal, ¿no? Si vos tenés 5 pesos para gastar, no puedes gastar 8 todo el tiempo. O sea, despacito así. Despacito. Bueno. Estos pies son terribles. No, siempre. Bueno, para mí es una realidad eso. O sea, vos no podés estar gastando plata que la que no tenés. Y si tenés, si te está cayendo el techo de tu casa, el caño, no tenés agua corriente, no tenés gas. Ah, pero tengo un home theater así enorme, un plasma LCD. Y veo el mundial, papá. ¡What the motherfucker argentino! ¡What the motherfucker! O sea, me da una bronca, hace como día de furia y sale. ¡Ah! Así. A mí la verdad que me revienta esta cosa del argentinismo barato, ¿no? Pero pareciera decir que la gente está acostumbrada también a eso, ¿no? A eso esta también cosa superficial. ¿Cómo? Entonces también se ven los saqueos. Sí, que la gente roba tecnología. Roba tecnología y me roba alimento. Me estoy cagando de hambre. Voy a robar un paquete de arroz, papi. Bueno, pero, por ejemplo, hablamos que discutieron otra atmósfera, ¿no? Pero hay muchos pensadores que dicen que eso sucedió, ¿por qué? Porque el mismo sistema capitalista que a vos te está educando, diciéndote que vos tenés que tener este celular, tener estas zapatillas, tener esto. Vos no vas a poder tenerlo ni aunque tengas 4 trabajos juntos, lo vas a poder tener. Entonces hay un margen de gente que aprovechó los saqueos para poder obtener esos símbolos del capitalismo. Está bien, robate una tele, robate un equipo de audio, pero también robate un paquete de arroz. La onda es aparentar. Claro. Por eso funciona Facebook, funciona todas estas boludeces de los muros y todo eso. La onda es aparentar, claro. Ponerte así con 2 fierros en viste acá en la cintura y decir, soy re rocho, loco. ¿Viste? O sea, la onda es aparentar. Eso es lo que nos ofrece no la política, sino el mundo en general. Es aparentar ser algo que no nos animamos a hacer y queremos ser algo. Entonces vamos a la Wall Street, nos vestimos en la Wall Street, nos vestimos así, o ponemos esta postura y somos así, porque no nos animamos a ser nosotros, ¿no? Bueno. Una reflexión al margen. Bueno, se viene el mundial. Ahora, ¿qué quedan? 20 y pico de días. No, yo tengo tanto mundial. Me dijeron que hay un partido de selección que es un sábado a las 2 de la tarde. Que justo nos atraviesa Mundo Bullicio. Vamos a venir a hacer mundo bullicio, me imagino, ¿no? Sí, yo vengo. Me imagino. Lo vemos acá. Ponemos el micrófono al lado de la tele y lo vemos. Chavito, cero esfuerzo. Sí, el jugador va para adelante. Sí. Emma, ¿me traes una CBNA? Sí, like. El jugador encara para el lado de la izquierda. Sí, Mati, cortá la tele. No, boludo. Bueno, gente. Cortá con tanta dulzura. Cortá con tanta dulzura. Ah, fajones, Jorjita. Probate, chiquito. Probate. Pila dura, cel. La caguata dura y dura mucho más. Entra al estadio el jugador número 8 con la camiseta del Barça. Bueno, Tevez, yo voy a hacer un solo comentario de fútbol. Uno solo nada más. Uno solo. Muy mal que Tevez no esté en la selección. Muy mal. Es muy difícil, ¿no? Y macho, vos, loco. Yo dije lo mismo. Mirá que tengo fuera de juego, no soy ningún cuadro de fútbol. No sé ni qué juega, ni qué va a la selección. Conozco a Messi porque está hasta en la tapa de yogur de mi hija, ponele, pero después. No sé quiénes son los demás. Así. Pero Messi, loco, Messi es argentino, es el chabón Tevez. De empuje, ¿me entiendes? Tevez, estamos hablando de Tevez. Tevez, Messi. Este bueno. Se da vuelta. Bueno, ojo, pero tenés las dos caretas, mirá, vamos a hacer un juego así como chico de tercer grado. Tenés las dos facciones del argentino, ¿no? Porque acá Messi se tuvo que ir del país, para acá nadie le daba bola, nadie le daba plata en River, si no me equivoco, en hacer las operaciones que necesitaba. Entonces Messi, ¿qué hizo? Como mucha gente talentosa en el país, que acá no le pasan cabida, se fue del país. Esa es una realidad. Hay mucha gente talentosa en el mundo que son argentinos. El que diseñó la Ferrari es un argentino, por ejemplo, también. O sea, el que hizo la torre más alta del mundo es argentino. Hay muchas cosas así que no dieron bola. Messi la pegó en España. Ahora Messi lo más grande que hay. Messi, somos todos Messi. Messi en un momento ni cantaba el himno, el tipo, nada. ¿Me entendés? Pero es argentino, ¿eh? Viene de Europa, es blanquito, es argentino, ¿eh? Eso es parte de, sí, es parte de argentino. Y después tenemos a Tevez. O sea, dos idiosincrasias de Argentina, así. ¿Me entendés? O sea, pasa esa cosa en Argentina como de que más que no, que nos gusta lo que viene afuera, nos sigue gustando lo que viene afuera. Y Messi es argentino, pero viene de afuera Messi, ¿no? Es un jugadorazo. Pero para cerrar esta idea, para no hablar tanto de fútbol, porque la verdad me interesa tanto como la inflación en Taiwán. ¿Cuál es la inflación en Taiwán? ¿Vos la sabés? 4.0. 4.0, ¿ves? Alta inflación en Taiwán. Bueno, Tevez, te rebancamos, loco. O sea, ¿lo bancamos a Tevez, muchacho? Sí. Lo queremos. Mira, estamos vos y yo solo. Este jueguito que me peleás, hacelo con Nacho, porque si no el programa se va a la mierda. O sea, ¿Quién te dijo que era un juego? Bueno, vamos a hacer un tres toque acá en el patio de la radio. Y a puño limpio. El que quiera venir a ver, bienvenido. El que quiera hacer apuestas, hay quien queda en pie. Eso sí. Cuando hay sangre, paramos. ¿Los palos con clavos los llevo? Sí, pero cuando hay sangre paramos, porque no tiene sentido tampoco estar marcándonos como boludo la cara, así. No, pero al cuerpo. Pero yo salía. Al cuerpo. Yo salía, sacaba la 48, pum, en la rodilla, te veía con Isai y me venía a hablar un rato en la radio. Eso es interesante. Lo que te pido es poner un micrófono, así yo puedo hablar desde afuera, ¿me entendés? Y voy contando cómo está la hemorragia, cómo se me están cruzando los ligamentos, cómo me voy retrociendo, hasta que muero. Es muy bueno para tu carrera. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede, lo podemos hacer. Ah, ¿se dale. Puede sacar la radio me afuera? Me gusta. ¿Vos trajiste el arma? Sí, está cargada. Bueno, Mati, bueno, vamos armando todo para así. Salimos de vuelta al aire y hacemos silencio. ¡Pla, pla, pla! ¡Ah! Ruido de caída del cuerpo y micrófono a Javi. Y vos acá vas relatando cómo yo me voy desangrando. Sí, igual ponele que 2 minutos, buena, porque tenemos mucha información como para dar y no sé si nos va a alcanzar. ¿2 minutos? Bueno, la hacemos corta, para que quede registrado por lo menos, dale, la hacemos corta. Dale, vamos a hacer rápido, quiero que esté, dale. Va a salir bien, no te preocupes. ¿Va a salir bien? Sí, va a salir bueno. Bien. Ay, es mi momento, voy a poder hablar en la radio mientras me muero, gracias. Mati, ¿ya estamos en hora, vos decís? Bueno, le mandamos un saludo a Nacho, y la palabra del día, ¿cuál era? Traidor. Me había olvidado. Así que bueno, ex Wolverine, por favor. Ah, pará. Dale, el otro día me dijiste, ¿cómo andas, Mati? Apretando botones como un campeón. Tengo otra para decir, ¿cómo andas, Mati? Apretando botones como una mercería. ¡Ah! Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral

te taca con saliva y nada más. Mordiéndote la lengua, por poco me engañas. Sentís la mosca joder detrás de la oreja. Y chupas la fruta sin poder morderla. Sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos. Del universo se reúnen aquí en el Salón de la Justicia las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Superman, Batman y Robin, la Mujer Maravilla, Aquaman y los gemelos fantásticos Sam y Jaina con su mascota espacial Grit. Todos dedicados a preservar la paz y la justicia para la humanidad. Los Super Amigos. Che, Emma, ¿qué vas a hacer de anoche al final? ¿Vas a salir hoy? Sí, con dos amigas. Ah, qué bueno. ¿Qué pinta? ¿Pinta qué onda? ¿Dónde van a tomar algo? ¿Van a tomar algo? ¿Qué van a hacer? Sí, no, vamos a tomar algo, pues vamos a ver qué onda. ¿Sí? Ay, sí. Che, ¿qué podríamos hablar después ahora cuando vamos al aire? Podemos hablar algún tema divertido para hablar, ¿no? Sí, ¿qué se te ocurre? Y no sé, ahora está el tema de música, así que... ¿Qué haces, boludo? ¿Te está sacando el arma? No, ¿qué haces, boludo? Estamos en la radio, boludo. Pinche Dani Martín, alguno de la radio, ¿no boludo? Estamos hablando en serio? No, vos sos... ¡Estamos hablando en serio, papá! ¡No, no! ¿Te estás hablando en serio? Dale, dale. ¿Eso de verdad, boludo? Guardá, sí, está cargada, Emanuel. Está cargada. ¿Estás con un arma acá? Está cargada. No te echan... Como Mati. El Piti Álvarez. No, boludo, pero el Piti... Me la pasó el Piti Álvarez. Sacá eso arriba de la mesa, boludo. Sacá eso arriba, Emanuel. Por favor, no. Bajá. ¡Ah! ¿Qué te dije tema? Que te iba a pegar. ¡Ay, boludo! Pero si le dije, boludo, le dije, te pego un tiro en la rodilla. Y él me dijo, sí, pegame un tiro. ¡Ah, tío, le pego un tiro! ¡Sí, hay el pelotudo! ¿Le pegaste un tiro en serio? Sí, boludo. Y bueno, vamos a robarlo. ¿Qué tiene ahí? Dale, sacale la zapatilla, el pantalón, fíjate la billetera. Dale, ahí le, fíjate si tiene cigarro, sacale los cigarros. Yo no fumo, ¿para qué quiero los cigarros? Yo se los saco entonces. A ver, el collar sirve. Mi collar, nada, no sirve, no pinta nada. Bueno, ¿qué le podemos sacar? Sacale la rasta que se la vendemos a la cara de vuelta. Ahí está, la vendemos. Le hacemos unos 50, ¿no? Sí, 50 pesos. La campera, la campera la lavamos y... Ah, no, estamos en el aire. Espera. Seguí sacándole, vos seguís sacándole. Ahí lo saco. Aquí no se protege al más débil, se lo somete. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, edición número 71. Mundo Bullicio que no te distrae, empezó allá cuando volví a la democracia. En los 80 empezaba Mundo Bullicio, la mentira, era todo eran de los 80. Bueno, gente, estamos tratando de comunicarnos con Ayelen de Hijos Zona Oeste. Recordamos Hijos Zona Oeste, ¿no? Es como la palabra lo dice, ¿no? Una agrupación de hijos de padres desaparecidos, gente que sufrió derechos lesa humanidad. No pasa nada. Nada de nada. Bueno, vamos. Perdimos la memoria. Vamos a aprovechar para hablar de otro tema que viene también así como pegado, ¿no? También bastante a esto, a los derechos humanos, viene pegado también a la libertad de expresión, que es la ley antiterrorista, ¿no? La ley antiterrorista, el kirchnerismo la impulsó y la aprobó en el 2009. La ley antiterrorista lo que concierne es lo siguiente: cualquier acto que el Estado pueda comprobar que un civil está como agitando en contra de las instituciones, disculpen. Cualquier acto público que eso lleve a agitar, a hacer una apología de la violencia, que el Estado entienda que corre peligro su estabilidad jurídica, puede meterlo preso a una persona. Se le aplica la ley antiterrorista. Podemos ver que todos pensaron, ¿no? Eso pasó muy, muy por abajo, pasó muy, muy como de coté, vamos a decirle. Pero esto se votó en el 2009 y se puso en aplicación en Santiago del Estero. Estoy buscando bien, porque yo había anotado... Bueno, es lo siguiente. En Santiago del Estero, en diciembre del año pasado, cuando el país estaba así en llamas, cuando estaban los policías saqueando por todos lados, ¿no? No había luz, los policías saqueando... O sea, cuando el país se estaba convirtiendo en un caldero, hubo una protesta en Santiago del Estero. Policías que estaban, un policía que estaba manifestando con su familia pidiendo reclamos salariales, así se había encadenado y había iniciado una huelga de hambre en la plaza de Santiago del Estero. Entonces vino la policía a querer sacarlo y empezó una represión. Este periodista lo que hace solamente, este periodista es el director de un sitio web de Santiago del Estero. Después le voy a pasar bien el sitio web para que lo investiguen ustedes también, que lo vean. Este periodista lo que hizo solamente fue filmar. Filmar en el momento en que un policía estaba encadenado pidiendo aumento de sueldo, pidiendo un reclamo. Otros policías lo reprimen, lo quieren sacar y este periodista filma. Por el simple hecho de filmar, el Estado entendió, Morales, que es el gobernador de Santiago del Estero, que es el tercero en la cadena de mando presidencial. O sea, imagínense, en Alperovich, tenemos a Alperovich, después tenemos a Zamora. Zamora es de Santiago del Estero, me parece, sí, Zamora me parece que es. Lo tenemos a Zamora de Santiago del Estero. Gente hermosa, ¿no? Gente muy linda, que es el tercero en la cadena de mando. Este periodista, en el diciembre del año pasado estuvo 10 días detenido. Pero acá son 10 días, ¿no? O sea, la cadena va de 6 años a 12 años, algo así. Pero acá lo interesante de esto es que se puso como un hincapié, como que se hizo un punto aparte, acá se empieza. Y acá lo que corre peligro es libertad de expresión. Porque entonces, por ejemplo, un programa como Mundo Bullicio, que todo el tiempo estamos nosotros jodiendo, que vamos a aprender fuera de la municipalidad, hacemos chistes, a veces jugamos mucho con el humor, con la ira social, que todo aquello, también se nos podría aplicar la ley antiterrorista también. Entonces, esto es lo contradictorio que también hablábamos antes sobre el gobierno kirchnerista, ¿no? Mucho progresismo, mucho bajamos el cuadro de Videla, pero después, sin que nadie se entere, se aprueba la ley antiterrorista. ¿Estamos al aire? Bueno, estamos en comunicación, estamos al tiro con Ayelen de Hijos Zona Oeste. Ayelen, ¿estás al aire? Sí, ¿cómo andan? Muchas gracias por visibilizar nuestra voz. No, muchas gracias a usted, a vos por atendernos. Y bueno, Ayelen, te hago una pregunta. Contanos sí. Un poco, para la gente que anda media despabilada por ahí, ¿qué es Hijos? ¿Qué sería Hijos? ¿Y cuándo nace? Hijos es una organización de derechos humanos, digamos, que se funda, es una sigla en realidad, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, que se organiza allá en el 95, ¿no? Son todos, empieza como los hijos de desaparecidos, luego se empiezan a integrar hijos de exiliados, hijos de presos políticos, y después todos aquellos compañeros y compañeras que se sienten solidarias con esa lucha, ¿no? Y que tienen una mirada parecida de los derechos humanos. Unos derechos humanos que nacen amplios, ¿no? Con una mirada, ¿no? De lo que es la defensa de los derechos humanos de ayer y de hoy, nosotros decimos, ¿no? Los 30.000 dieron la vida por una sociedad diferente, una sociedad justa, igualitaria, y que creemos que hoy no se lleva, ¿no?, a cabo lo que ellos pensaron. Entonces, por eso también denunciamos la violación a los derechos humanos hoy. Yo creo que se ha avanzado mucho, ¿no?, en los derechos humanos, también en la conciencia social, ¿no?, también saber lo que pasó. Por ejemplo, a veces se lo puede decir a Macri que es un fascista, cosas así, pero acá no hay un político que diga que vuelva a Videla y la gente lo aplauda, por suerte. Como que hay un... Sí. Quizás en la vía pública no se animan a decirlo, quizás puerta adentro así, ¿no? Pero se ha avanzado demasiado. Pero ¿por qué pensás vos que hoy por hoy, después de tanto lo que se ha avanzado, nosotros estamos hablando recién antes de la ley antiterrorista, ¿no? Por ejemplo, la ley antiterrorista, el proyecto X, Milani en el jefe del ejército. ¿Por qué pensás que la sociedad en su conjunto nos sale a repudiar esto, vamos a decirle? Sí, yo coincido con vos de que no hay ningún ningún personaje de la política, de la macropolítica o de los partidos que están hoy en el gobierno, que salgan a decir esto, pero no así el discurso. Mira, por ejemplo, salió hace poquito, hace una semana, una editorial de La Nación hablando, ¿no?, como, bueno, justamente vocero de esta mirada fascista que tiene gran parte de los sectores de poder todavía, acerca de lo que es, bueno, ¿no?, volviendo con esta teoría de los dos demonios, volviendo a... Es una nota que justifica el golpe de Estado de Onganía, si no me equivoco, algo por el estilo, de la NUCE, o como de un golpe militar, que justificaba sí, eso. Algo sí, así era, ¿no? Pues habla de la dictadura de Videla, ¿no? Habla de quien está en el poder hoy, son montoneros, digo, bueno, también toda esa cosa de todos meter a todo el mundo en la misma voz, bueno, una, sí, muy terrible, la mirada fascista. Por eso te digo, después también hay amplios sectores de la sociedad, ¿no?, que tienen una mirada fascista, los grupos de poder, digamos. Sí, que no se animan, que no se animan a levantar la voz, porque acá el problema, para mí, yo la visión que tengo es como que los militares en democracia sacaron un uniforme y se pusieron la camisa y corbata de empresarios, ¿no? Claro. Entonces como que ninguno se anima a tirarse la famosa corpo, ¿viste? Siempre se habla de la corpo, ¿viste? Que te imaginas que es un monstruo de dos cabezas. Pero nadie se anima a ir en contra de los intereses reales, vamos a decirle. Del aparato represivo que hay en toda provincia, ¿no? Y lo que nosotros siempre, bueno, denunciamos es esto, lo que te decía al principio, ¿no? Cuando uno tiene una mirada más amplia en los derechos humanos y no reduce solamente a la cuestión de la última dictadura militar y a lo que son los juicios de lesa humanidad, y entiende que acá hay un sistema político económico que su lógica, digamos, y su razón de ser es reprimir a los sectores populares, digamos, reprimir con el hambre, con la violación sistemática de los derechos en todas sus formas, digamos, uno también se encuentra con otra mirada, ¿no?, de las cosas. Claro, ¿no?, porque no es que en el 2003 en adelante no hay más, nadie cometió un lesa humanidad, ¿no? O sea, no es que de 2003, porque yo te hago esta pregunta a vos, irónica. ¿Cómo pensás vos que hizo un quiebre en el 2003? ¿No? Porque yo a veces veo muchas entidades como las Madres de Plaza de Mayo, Abuela de Plaza de Mayo, entidades así, que veo que 2003 en adelante como que nadie cometió un crimen del Estado, ¿no? Como que Y a veces veo, yo sé que ustedes no tienen esa mirada, vamos a decir. Ustedes se dan cuenta que hoy por hoy se está viendo crímenes de esa humanidad. Que hoy por hoy siguen torturando, picañando a los pies en la comisaría. ¿Pero no pensás como que hubo un quiebre ahí? Sí. Que se puede haber avanzado quizá en estos temas y se quedó ahí. Exacto. Sí, vos sabés, que los únicos, todo lo que fue el menemismo y la época, los 90, la década nefasta de los 90, los organismos de derechos humanos fueron, quienes nuclearon a un montón de otros espacios con una mirada crítica, ¿no? Acerca de lo que estaba pasando en ese momento. Después es como decís vos, ¿no? Hubo muchos que creyeron en esta lógica de los derechos humanos, en el juicio a los genocidas, bueno, no a los genocidas en realidad, porque tampoco está la figura de genocidio como nosotros nos gustaría que esté y como que estamos peleando. Entonces como que hay cierta cooptación de los organismos de derechos humanos. ¿Y vos qué parecido ves así a nivel sistemático del Estado hacia la población de la dictadura con hoy? ¿Ves algunas cosas parecidas o hay otros mecanismos nuevos hoy? Mira, justo ahora estamos en un espacio de coordinación de la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste y estábamos analizando esto, ¿no? Como mirando, bueno, lo que está pasando en las cárceles, lo que está pasando con el gatillo fácil, lo que está pasando con la represión concreta, ¿no? Hoy a los pibes no organizados, porque la represión hoy es distinta. No tiene que ver con la represión política, sino con la represión a los sectores populares no organizados. Y eso Correpi le llamó la represión selectiva. La selectiva, pero la selectiva. ¿Selectiva? No, la selectiva es la de la política, la otra. Bueno, ya me yo escuché una de Ezeiza que no sé si te va a gustar, pero en Ezeiza lo están llamando asesinatos ecológicos. ¿Qué? Perdón. Asesinatos ecológicos. Bueno, fue la joda, lo escuché otra vez que Ezeiza si dice eso, que bueno, Granado, ¿no? Que estuvo en Ezeiza, el trabajo que hizo eso fue en empezar a matar a toda la gente que era delincuente. O sea, claro. Con su grupo de tarea. Claro. Y contanos un poco ahí con la Correpi, ¿cómo es que ustedes se acercan con la Correpi? Porque yo te digo, mirá, yo te digo cuál es mi visión. Para mí la Correpi, y es más, la Correpi acá está haciendo una columna del Mundo Bullicio también, sí. ¿Viste? Pero para mí la Correpi es el único, quizás el más conocido, ¿no? Que realmente supo llevar la causa de derechos humanos a través de muchos años, ¿no? Y meterse con gente peligrosa en serio, ¿no? Pues yo siempre le digo a los kirchneristas de Capital, que son de Capital, le digo, bueno, si vos venís a hacer una guía de turismo conmigo al conurbano y te presento quiénes son los punteros políticos de la JP y vos ves, y después me decís que sos kirchnerista, está bien. Pero es como que, ¿viste? Sí, mirar una parte de la realidad. Vos sos de provincia, ¿no? Claro, nosotros articulamos con la Correpi, pero estamos en otro espacio que también justamente, que tiene poca visibilidad, es la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Esto es una coordinadora justamente de diferentes organizaciones que estamos trabajando contra la represión en el oeste. Y es un espacio interesante porque justamente, como venimos diciendo, no somos muchos los que tenemos esta mirada, ¿no? Y los que estamos denunciando la represión y aquellos que se vinculan con la denuncia de los derechos humanos, ¿no? A los derechos humanos actuales. Y es un espacio heterogéneo con 7 organizaciones, 8, 9, depende, 9 organizaciones. Y la Correpi también está participando como articula en este espacio. Sabes que tenés razón, ahora me acabo de dar cuenta de tu corrección, tenés razón, claro, porque la coordinadora es otra cosa. Tenés razón, claro, tenés otra cosa. Pero Correpi también articula con la coordinadora. Sí. Yo me acuerdo porque yo estaba en un movimiento que se llamaba MOPIS. Y me acuerdo que también participábamos en la coordinadora antirrepresiva. En la coordinadora, exactamente. Sí. Ustedes fueron ahí también, uno de los fundadores que estaban bueno, con nosotros. Claro, bueno, sí. Yo soy Javier, no sé, quizás nos conocemos y no sabemos que nos conocemos, pero... Posiblemente. Puede ser que nos conocemos, que nos conozcamos quizás. Sí. Y ustedes así como hijos, hoy por hoy, ¿qué es lo que vienen haciendo? O sea, ¿cuál es su tarea hoy por hoy en el campo? Así que, ¿qué es lo que vienen haciendo? Mira, en el campo nosotros tenemos 3 espacios concretos que, vinculan... lo que estaba diciendo, la represión de ayer, uno que tiene que ver con justamente estamos acompañando el juicio de Zona Oeste. Para nosotros los juicios tienen una pata también importante, más allá de la legalidad, ¿no? que sucede en el juicio, lo que sucede también con todo lo que es la condena social, y nosotros laburamos mucho eso, la visibilización del juicio y que el mismo pueblo sea quien juzgue, ¿no? Nosotros en el oeste lo que se está juzgando ahora es el circuito represivo de Zona Oeste, donde estaba también Seré. Sí. es el caso más emblemático, más conocido. Entonces, ahora se está haciendo, no logramos que sea en Morón el juicio, porque queríamos que sea acá, justamente por esto que te decía de lo que es la apropiación del mismo pueblo, del juicio, porque si no, como que no cumple mucho la función, digamos. Si es claro, un tribunal, si no es en el lugar, claro. Pero bueno, sí visibilizándolo, haciendo pintadas estenciliadas, denunciando todo el tiempo acá, porque aquí ocurrió el horror, acá, digamos, estamos denunciando lo que pasó. Sí, porque acá en zona oeste también se llevaron bastante gente también. Claro, y el circuito represivo implica muchísimas comisarías del conurbano. De hecho, Moreno, estuvimos denunciando en la caravana el 15 de marzo, Moreno, Merlo, Ituzaingó, Castelar, Aedo, las fuerzas aéreas de Palomar y de Morón, de donde salieron los famosos vuelos de la muerte. No, así que te fuerza a ir a Palomar y se me estremeció el cuerpo. Sí, claro. La verdad que nosotros tenemos... Y acá en Moreno tenés una quinta también, donde, no me acuerdo bien el nombre, que donde fue la Operación Libertaria Revolucionaria, que en el 70 también la dictadura, se juntaban acá todos los sindicatos, cosas así, y también nos mataron como a 13. No me acuerdo bien. ¿En Moreno? Sí, en Moreno, eso era una quinta, sí, donde se encontraron, ¿no? Una reunión. Sí. Lo que pasa es que lo que cuesta mucho es que todo este circuito represivo fue comandado por la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea no es que fue la más inocente como cree la sociedad, o la más buena, sino que fue la más inteligente y la que dejó menos pruebas. Entonces nos cuesta, más allá de los testimonios de algunos que algunos vecinos y todo que aportaron a la causa, de encontrar justamente Moreno. Sabemos que hubo varios centros, pero no los podemos involucrar todavía en la causa. Claro, pues ya son gente grande encima también, ¿no? O sea, quizás uno que puede ya... Y, o sea, todos los genocidas, torturadores. Quizás podés enganchar a uno joven que puede tener 50, como muy joven. Quizás, o sí. Sea, ¿no? También como que ya están todos muertos la mayoría, ¿o no? Sí. Y bueno, después eso, nosotros por eso también, más allá de las miradas o no, y las miradas diferentes que podemos tener con otros organismos, nosotros acompañamos a los detenidos en lo que es los juicios, ¿no? Que realmente tienen que ir a declarar una y otra vez contra su genocida, viendo a los tipos ahí sentados, como que... Bueno, esa es una de nuestras patas que te venía diciendo. Y después tenemos la pata antirrepresiva, que es la pata que la elaboramos con esta coordinadora. Tenemos un espacio también radial, un espacio de radio en FM en tránsito. Sí, estuve escuchando que tenés problemas con los Android, no sé, a mí tampoco me sale bien el nombre. Pues estuve escuchando el programa que ustedes retransmiten acá. Sí. Y un compañero tuyo llevó de tecnología un Android, algo así, y vos decías que no entendías. Me acuerdo que me reías. Exactamente, yo tengo el Nokia 1100, imagínate. Yo lo tengo guardado todavía el Nokia 1100, ¿eh? O sea, ese está intacto. Yo aprieto los tres botones en la computadora y no hace lo que yo quiero y me voy. Tampoco, no tengo mucho contacto. Bueno, pero hay que tenerlo un poquito más, porque es una herramienta. No, también, es muy buena. Acepto que es una buena herramienta, pero viste, a mí me agarra así como miedo, me siento medio como... Sí, un poco de miedo me dice el operador, así como, viste, inútil me siento, sería la palabra. Sí. Bueno, Ayelen, ¿algo más que nos quieras contar? No, eso, que nosotros realmente vemos como con miedo la escalada que se viene represiva, ¿no? Estamos, como dices, justamente es lo que estamos hoy en plenaria hablando. Y mirá, para mí, que lo pongan a Milani de jefe del ejército es porque ellos internamente saben que está pasando algo. Y saben que necesitan que las fuerzas represivas estén alineadas al poder. Vos fíjate el proyecto de ley antipiquete, la ley antiterrorista. Vos fíjate que se va complicando el tema, ¿no? Y lo más duro para mí es que nadie dice eso. O sea, vos escuchás a los medios oficiales, opositores o no opositores, y te dicen, sí, que se pelean este Boca River, ¿no? De kirchnerismo pro. Pero se está caldeando la cosa por abajo, vamos a decirle. Sí, eso esperamos, ¿no? Es un momento donde las organizaciones tenemos que estar articuladas en principio y en resistencia. Un objetivo en común. Sí, porque, bueno, nada, avanzan. Viste que hay momentos, momentos coyunturales donde avanza más un determinado sector. El control social. Cuando se viene el ajuste necesita control social. Entonces hace falta que la gente que no se ponga muy bulliciosa, vamos a decirle. Exactamente. Hay miradas... de las conceptualizaciones del poder que justamente dicen también, y hay momentos donde que esto ya pasó, ¿no? La cuestión del de un poder democrático, con ampliación de ciudadanía, de derechos, ¿no? El otro día le escuchaba a Chiche Dualde, que decía, ¿por qué ellos habían mandado a la gente a dormir a las 3 de la madrugada? ¿Te acordás en los 90? Claro. Yo nunca había escuchado bien por qué era la... O sea, qué ellos pensaban internamente o por qué hicieron eso. Y Chiche Dualde explicaba esto. Que muchos padres, como no podían que sus hijos vuelvan temprano a sus casas, y estaban todos en cualquiera, guiño, guiño, ¿no? O sea, que estaban los adolescentes en cualquiera, ellos tomaron el rol del padre como Estado. Entonces obligaban a la gente a irse a las 3 de la mañana. Sí, o sea, es buenísima la medida, ¿no? O sea, el Estado cumplió las funciones de la familia. El Estado paternalista. El Estado paternalista y peronista. Más que paternalista, represivo. Y peronista, no te olvides, ¿no? Bueno, Yelén, bueno, te mandamos un abrazo grande y te vamos a pedir un favor antes de despedirnos. Sí. Este día se la robamos a One Rage, a Metro y Medio, pero no tengo problema, lo seguimos haciendo. ¿Puedes decir, soy a Yelén de Hijo Zona Oeste y estuve en Mundo Bullicio? Pues después te grabamos y hacemos separadores. Bueno, dale, muchísimas gracias y gracias por poder expresar nuestra mirada de las cosas. No, mira, yo no tengo ningún familiar de... yo vengo de familia peronista, me crié en una unidad básica, mi vieja estuvo perseguida por los milicos, cosas así. No pasaron cosas graves, vamos a decirle. Pero sí, yo que tengo uso de razón me peleo con la policía de la calle hasta el día de hoy. Porque entiendo que ellos son los responsables de lo que pasó y ellos son los responsables de lo que está pasando ahora con, por ejemplo, la inseguridad y la delincuencia. ¿Quién la mantiene? Los comisarios. Las drogas, ¿quién la mantiene? Entonces ellos son el enemigo más cercano. ¿No? El delito los organizado. Los delitos de la humanidad no son juzgados, básicamente. ¿Quién son? ¿Qué es juzgado? Nah. A los pibes, ¿no? O sea, como a los sectores populares. Eso, los grandes delitos. Acá nosotros obviamente tenemos un separador de programa que dice, acá no se protege al más débil, se lo somete. Yo creo que en Argentina pasa eso, en la idiosincrasia argentina, ¿viste? Al más débil lo sometemos. Debe darle, tirar una mano, ¿no? Esta cosa siempre gobierna que tiene más votos. Bueno, Ayelén... ¿Para qué digo entonces, Ayelén, dale, de Zona Oeste? Soy Ayelén, ¿Hijo Zona Oeste? Claro, de Hijo Zona Oeste y estuve en Mundo Bullicio. Bueno, muchísimas Uno, gracias. Dos, tres. Bueno, soy Ayelén, de Hijo Zona Oeste y estuve en Mundo Bullicio. Dale, che, te mandamos un abrazo y estamos en conexión. Cualquier cosa que necesiten, estamos acá. Bueno, gracias, dale, un beso. Dale. Un abrazo a todos los oyentes. Gracias. Chao, que andes bien, Ayelén, un abrazo. Chao, chao, gracias. Bueno, ahora poneme cuando tomamos las Malvinas. Me ha saltado otra cosa. Esto se saltaba cualquiera, así. Bueno, hemos entrevistado a Yelén, Hijo Zona Oeste. Hoy es un programa muy así de derechos y humanos. Porque los argentinos somos derechos y ante todo humanos. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo, úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Los sábados de 17 a 19. El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. Justicia para Diego, libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina. El viento moviliza y transforma las cosas. Y eso está en la energía del grupo y de cada producción. Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.

acá, verlo más allá de no vidente. Thundercat. ¡Oh! Oye, mamá, te quiero. Oye, mamá, Los felinos cómicos, papá. Los felinos. El ojo de ese por medio de Thundercat. Ustedes no llegan a la época de Thundercat, ¿no? No. ¿Me puedes mirar mejor? ¿Un poquito mejor me puedes mirar o no? No. Está bien. Estamos acá con Emma, que es una compañía. Es como tener a Farina de amigo. Es algo así. Es como. Es como tener a Farina de amigo y ir a caminar por el departamento de policía. No, es una comparación roscura. Decime, qué sé yo, como tener a Milani. Oh. El chabón era aspirante a Milani. Aspirante a Milani. Sí, usted que es arquitecto, usted dentista, usted aspirante a Milani. Tiene póster en la pieza, todo. Ah, oh, sí, sí. La miradita. Y vos tenés el de Bernie, boludo. Me venía a decir no a mí, me toques al de Bernie, así todo entangado con la bandera de la Cámpora y los dos fierros acá en el pezón. La pancita peluda. Igual voy a decir algo a favor de Bernie. A favor de Bernie. Para mí es el único chabón que labura del Estado. Porque el chabón, viste, no sé, le roban la cartera en Barracas a una vieja y está Bernie. Hacia atrás. El chabón, unos narcos en Rosario y está Bernie. El chabón, eso es verdad, loco. El chabón está en todos lados, chabón. Ponele. Para mí vas a agarrar lo que es de él y después dice, echar a las cámaras. No, no vamos a decir que la policía se queda con parte del decomiso, no. Estamos en Argentina, ¿cómo va a pasar eso? Bueno, vamos a seguir adelante en Mundo Bullicio, que no te distraigan. Queremos recordar a la gente que está escuchando del otro lado. Mundo Bullicio empezó una cruzada hace más o menos relativamente 18 horas, ponele. Nah. Recién había empezado la cruzada, ¿viste? No, desde hace 18 horas. Estamos, desde hace una semana más o menos, estamos buscando una chica para que nos acompañe acá en el piso. Tenemos denuncia del AFCA, tenemos denuncias también de la comisaría por vender estupefacientes, que es Mati en realidad. Que bueno, no importa qué hace Mati, sí, además de ser operador. Que no lo haga, pero él lo quiso hacer igual y nos quedó pegado. Es muy bajo el sueldo de operador, queda tiene que buscar un rebusque. Tengo que entrar al sistema de alguna forma. ¡Ídolo! ¡Ídolo! Yo te voto. Yo también te voto, y también te compro. ¿Cuánto tenés? Bueno, ¿están los precios cuidados? ¿Los tenés vos? No. Los precios cuidados con... Le pedimos, por favor, a los narcotraficantes que también tengan precios cuidados, por favor. Precios cuidados. Precios... Lo pueden buscar en la página de preciocuidado.com. Chalita.com. Chalita.com.ar. Y tenés ahí los precios, ¿no? Todo. Vos sabés que están, no sé dónde fue. Ah, Feynman lo entrevistó el otro día y lo escuché en la radio también, que están haciendo una cajita feliz de marihuana. ¿Acá en Argentina? Sí, sí, acá en Argentina. Y decime la dirección. Decime la dirección. Pedime dos con queso. ¿Pero qué? ¿McDonald's está haciendo eso? No. La gente, no sé, después te digo para el próximo programa si querés. Están haciendo, ponele, qué sé yo, el tipo te mete en la cajita, te mete una pipa y te mete cómo cultivar, cómo coso, juego didáctico, toda una cajita feliz. Mirá. Después te lo averiguo, te lo ¡vieja! Tengo para ¡Irma! ¡Mirá el juego que traje! ¡Aprendemos a plantar! ¡Trae los pibes! 6 meses después todo con rasta los hijos. ¡Epa! ¡Qué buena onda! Poneme una de Bob. ¡Alta chala, viejo! ¡Alta chala! El más bebé saca el chupete y le roba un cogollo. ¡Cuá, cuá! ¡44! Bueno, seguimos adelante con Mundo Bullicio, porque no podemos ir para atrás porque no podemos volver al pasado. Es casi imposible volver al pasado. Puedo. ¿Vos podés? Sí. ¿Sí? Un montón de veces. ¿Y cómo es volver al pasado? Con Marty McFly. ¡Marty McFly! ¿De qué estás hablando? ¿Hay alguien en casa McFly? ¿Hay alguien en casa McFly? Le pega el barbucón, sí. Ese. No, es como normal, es como dar la vuelta a la manzana. El chabón, ¿me entendés? O sea, tiene una cosa, una molecular, bioquímica. ¿Qué hace? Inercia, que es física cuántica. Me compré una zapatilla en la salada, me dio fallada. Y no sé por qué, cuando pisás de torcido, te... No, pero viste que hicieron cholete y viniste corriendo y agarraste velocidad de luz. ¿Dónde está Emma? ¡Oh, fue al futuro! Esa es otra teoría que la está siguiendo los científicos de Massachusetts. Massachusetts, Tennessee, al norte de Milwaukee, Oklahoma. Bueno, vamos a volver al tema que estábamos hablando antes. No, che, pero nos fuimos con el lado, tipo, nada. Si hay alguna chica, bueno, esto es un pedido. O sea, somos gente accesible. O sea, estamos quizá, el programa es así medio efervescente, pero somos gente accesible, ¿no, Mati? Sí, sí. ¿Viste? Mirá, lo tuvo que pensar el tipo, sí, pero somos sí. accesibles. No, porque la idea es que somos muchos hombres y mucho testosterona, mucha... Y falta como esa calidez que le da la voz femenina a una conversación también, ¿no? Si no estamos... A Muma, escucha, a Banana. ¿Ves? Esa conversación de qué hiciste el domingo por el mediodía, ¿no? Comí asado de ravioles. Eso, bueno. Para cortar un poco con eso, se pone colorado. Para cortar un poco con eso, estamos requiriendo la presencia femenina de una chica que venga al estudio, que comparta Mundo Buchillo con nosotros. Hay un montón de programas grabados para que puedan escucharlo, a qué se van a someter, sería la palabra, a meter, ¿no?, en un programa. Bueno, ojalá que encontremos a alguien, a una mujer, porque también Noelia, que también es otra traidora, que se fue también, que ahora, cuando pusimos la consigna pidiendo en el Facebook, pidiendo chica, ahora ella quiere volver de vuelta. ¿Sabes qué, Noelia? What the motherfucker, ¿ah? Sí, sí, sí. ¿Ah? I talking to me. Bueno, Noelia, no. Noelia es como nope. Tevez. No, afuera. Noelia es como Tevez. Claro. Bueno, Mati, ¿hasta qué punto podemos llegar, Mati? Hasta que. Es inimaginable esto. Es inimaginable. ¿De qué podemos hablar nosotros? ¿La tentada Lamia? Dale. No, algo para contar. Una amante de Escobar Gaviria dijo que la muerte de Carlos Jr. y los tres golpes que sufrió Menem, la embajada de la AMIA, Carlitos Menem, la embajada de la AMIA, el atentado de la embajada, después el otro no me acuerdo también, fue algo relacionado... Alamia y Carlitos Menem, que fue en realidad fue por un vuelto que se quedó Menem de Escobar Gaviria de 800 millones de dólares. Salió la ex amante de Escobar Gaviria diciendo que en esa época ella, para ocultarse, se vino a Argentina y Menem le aceptó esa plata. Como hizo Perón con los nazis también, vamos a decirle, ¿no? Le aceptó la plata. Y bueno, y esa ¿Y cómo hice yo con los extraterrestres la otra vez? Tiene 4 Roswell en casa el chabón, sí, 4 marcianos cortando el pasto en el jardín de la casa. Sí, algo tienen que hacer para que gratis no. Para bancar el plato de sopa. Claro, ¿no? el techo y la comida. ¿Quién paga el plato de sopa, viejo? Viva la patria. Bueno, ahora resulta ser, ¿no?, que bueno, lo que se suponía, ¿no?, que fue un atentado en realidad. Pero la esposa, la ex amante de Oscar Gaviria salió a decir eso. Imagínate. Quiere bailar, quiere estar en el Bailando por un Sueño, por eso salió diciendo. No, imagínate, los testigos están todos muertos de la causa, los chabones que estaban tomando mate y, no sé, se clavó la bombilla en el ojo, ¿viste? O sea, muertes que vos decís, nada. Yo imagino el perito llegando a ver a los 14 muertos de la causa de Men diciendo, muchachos, un poco más creatividad, no lo hagan tan fácil, o sea, no lo hagan tan obvio, ¿viste? O sea, bueno, Mati, ponemos un separador y hacemos un carioca de noticias, ¿te parece? Dale. La única iglesia que ilumina es la que arde. La nueva orden de la justicia para el Piti Álvarez, que decidieron que haga tareas comunitarias. ¿Cómo? Bueno, tiene que enseñar en una escuelita, en un jardín, tiene que enseñar música para los chicos. Lindo, ¿no? ¡Siga! ¡Arrame la guitarra! ¡Los pibes todos con miedo! ¡Sáquenme encima, señorita! O peor, después salen los pibes con arma. Puede ser también, puede ser. Le mandamos un beso grande al Piti, lo cagamos el Piti. Merlo. La familia esta que murió quemada en su domicilio, porque no se sabe bien si fue el ex amante, no sabe bien, pero la historia es que esta gente en una casilla en Merlo, acá nomás, que murieron 6 niños y el matrimonio murieron calcinados porque alguien de afuera les prendió fuego a la casa. Ahora, cuando pasó todo ese infierno, ahora gente denuncian que los vecinos están robando cosas dentro de la casa porque está vacía. Gente hermosa, gente muy linda. Invítalos el sábado. Gente para pasar una Navidad, ¿no? ¿Te parece? Buena época para pasar una Navidad, ¿no? Nueva modalidad de robo en Balvanera, que ¿cuál es? Te dicen, estoy perdido, y cuando vos vas a ayudarlo, a ubicarlo en el lugar donde están, te roban. Esta es la que un nene estaba llorando y le dijo a la señora, estoy perdido, vivo esta dirección, sí, sí. Se la llevaron y la robaron. Y la robaron. Gente hermosa también. Sí, yo te lo hice un par de veces, salió muy bien. A mi hija estoy entrenando para eso también, ¿no? Estudiantes de la UBA tienen el prototipo armado para una moto que va a 220. Una moto que se puede cargar de 6 a 8 horas con 220 y puede andar hasta más de 30 kilómetros. Es un prototipo de una moto eléctrica que ya está armada, ya la tienen armada estos chicos. La tienen armada, pero bueno, falta la tarasca. Falta alguien que la produzca en masa, ¿no? Y falta eso, falta, iba a ser una guarangada. Todo lo que falta es un inversionista, ¿no? Como dice el chiste fácil ese. Puta, así que bueno. Esperemos que alguien le dé bola a estos pibes y que puedan conseguir la plata y que puedan hacer una moto eléctrica. Y se llama La Sudaca. Imponen el terror como el nuevo orden. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio y ahora pegadito también vamos a hacer a Argentinos por el Mundo. Sí. Esa vieja sección que teníamos ahí los anaqueles en Mundo Bullicio, la traemos, le sacamos del pueblo y la tiramos de vuelta arriba a la mesa. Emma, por favor. Sí, hoy vamos a hablar de Turquía, que hace una semana tuvieron una manifestación por 282 muertos en otra manifestación, en el cual a uno de los manifestantes, un ministro lo patea junto con la policía. Los canales los sostienen y el ministro lo patea. Y salió una fotito con esa imagen del chabón pateándolo y el repudio de toda la gente de Turquía. Y la clase política argentina diciendo, qué buen momento para festejar, ¿no? ¿Para cuándo llega acá? ¿Por qué no lo hice yo? Dice. Claro, ¿para cuándo llega esa tendencia acá a Argentina, ¿no? De patear a los que se quejan, ¿no? Eso es muy bueno. Claro, seguramente claro. No hay ley antipiquete ahí, se mete, salen y patean a la gente directamente. Claro. Yo tengo otra noticia también de Argentinos por el Mundo. Tras un concurso holandés, un argentino que se llama Felipe Otamendi, vivirá en Marte. Un concurso que fue preseleccionado por internet. Entonces, esta empresa es un proyecto holandés, ¿no? Esta empresa hizo una preselección por internet, viendo, vos te mandó un video diciendo, sí, me gustaría vivir en Marte, no sé, quiero jugar al golf en Marte, ¿viste? Como diciendo, promoviéndote a vos mismo, tu ida a Marte, tu estadía en Marte. Y bueno, este chico argentino salió ganado, preseleccionado. Entonces ahora, de ahora al más tienen que entrenar 7 años, entrenar, examen médico, físico, imagínate que contaba este chico que hay otra gravedad en Marte, entonces tiene que acostumbrar molecularmente a su cuerpo, o sea, es toda una locura, ¿no? Está entrenando para astronauta y encima no astronauta, vivir en Marte, que todavía no saben nada los tipos. La idea sería esta, van a mandar una nave a Marte primero, esa nave va a llegar y va a ser un hábitat, la nave esa. Después van los 4 humanos, que son 2 mujeres y 2 varones, un médico clínico, un médico cirujano, un geólogo y un mecánico. Entonces, esa gente llega y hace la primera colonia humana en Marte. Con esa carcasa se quedan viviendo ahí. Van a tener huertas adentro del lugar, lugares de esparcimiento. Ya la gente, sí, ya hay huertas, va a haber chalita también. Estos pibes, loco, ¿pueden pensar en otra cosa? Chicos, en realidad nosotros no lo pensamos. No, Mati sí lo dijo. Bueno, yo también lo pensé, Mati. El Marte. ¿A dónde pega, Charita? ¿A dónde? ¿Atrás de esa montaña? ¿A dónde, papi? Así, estamos preocupados, chavos. No, imagínate que nosotros jodemos con esto, pero el tipo tiene que hacer pruebas de claustrofobia, tiene que hacer pruebas de encierro, psicológica, pues. El viaje de acá a Marte tarda 7 meses. Imagínate el viaje. O sea, nadie pisó Marte todavía, ¿no? Habría que ver qué pasará, qué están buscando en Marte, ¿no? Pero bueno, la idea... Lo bueno es que todavía no encontraron petróleo, porque si no, pues los dos días lo tenían los yanquis matando a estos chabones y sacándole no, petróleo. No, no, no, lo engancha con un guincha así al planeta y se lo traen para la Tierra así directamente, así con, sí. con una, ¿cómo se llama esto? Con una soga, con una linga, con una linga. Bueno, el viaje serán 10 años, 7 años de entrenamiento, en 10 años se hace, en 10 años se hace una predicción de vuelta, y ahí van a hacer que... Pero la idea de esto es que no vuelven más. Esta gente que va a ir a vivir a Marte no vuelve, porque ya no pueden volver de vuelta porque su cuerpo no puede ser adaptado de vuelta a la Tierra. Entonces es como que vos te despedís para siempre. Y... decís, chao, nos vemos en Disney, mucho gusto, gracias por todo. ¿Dónde está Javi? Viviendo en Marte, toma vos. Topa bota. Es muy loco, ¿no? O sea, es un flash, porque imagínate después de años de historias, esa gente se va a hablar. ¿Y la puedo mandar a mi vecina Ramona? Que me tiene podrido. No, pues agarra un quilombo, agarra una putería en el transbordador y va a ser un problema. ¡Dale, hija de mierda! ¡Mátelo, botón! ¡Sale! ¡Ah! Estaba hablando mal del otro tripulante. Bueno, pero mira qué loco, ¿no? Esto, ¿no? Y este pibe tiene un hijo, todo, y está decidido a viajar a Marte. Así que Felipe Otamendi ha sido preseleccionado en un concurso en Holanda y va a viajar. Ah, y esto se va a financiar mediante un reality show. Va a haber cámaras ahí. Nada, imagínate que sale la plata que sale a hacer esto, ¿no? Entonces, bueno. Gente, 44 personas son las que van a vivir en Marte. Es una colonia de 44 humanos. Ahí van a ver qué pasa y con el tiempo, si pinta buena onda en Marte, va a vivir más gente. La onda hace mierda esto, van a hacer mierda a Marte. Sí. Si existe Dios, que se enoje, loco. O sea, se van como ratas a hacer mierda a otro planeta directamente, ¿no? Como eso, ¿no? Ah, pero el otro día como el kirchnerismo. Ya siempre te cae el kirchnerismo. Chicos, recuerden, cada 10 palabras de kirchnerismo la corpo. Para estar en onda de política. O sea, me tenés cada 10 palabras en el cuerpo, manieto. Ahora seguimos sumando argentinos, ¿eh? Tenemos un papa argentino, una reina argentina. Ahora tenemos un argentino en Marte, papá. Lástima que se van todos del país. Ninguno se queda acá, ¿verdad? Sí, de verdad. O sea, el único que se quedó fue Riquelme, ¿me entendés? Que se queda acá. Mamá no quiere que viaje, mamá. Estoy feliz, mamá no quiere que viaje, mamá. El único talentoso que se quedó en Argentina fue Riquelme. ¿Por qué? Porque la madre no lo dejaba. Le daba vergüenza, lástima a la madre. Vamos a decir las cosas como son, loco. Se van todos del país. Sí, che. Sí, sí. O sea, decís que para estos pibes estudiantes de la UBA no hay plata que pongan para que hagan. Tienen un prototipo armado en moto eléctrica, loco. Los chavales tienen armada todo. No hay gente. No, lo que pasa es, mirá, yo te voy a esos pibes les ponen si plata a Estados Unidos y se van a vivir a Estados Unidos y no lo vemos más. Porque es verdad eso también. Si lo hacen, no pueden traer motos como las que tenemos acá y no pueden hacer plata, más plata de la casa. ¿Somos o no somos argentinos? Sí. No, bueno, che, esto. Sí, ¿no te gusta el mundial acaso? ¿Tú estás en mundial, dulce de leche y viajar en bondi? Viajar en bondi, oh. El dulce de leche sale 30 pesos el kilo, el más pedorro. Viajar en bondi, si no te chorea, te abusan, te tocan el culo, sale caro. O sea, what the fuck, fuckerá. Che, bueno, vamos a separar, Mati, dale. Respeto por uno. Por el otro. Y hacia el entorno. Bueno, gente, hemos llegado al final del mundo bullicio, hemos llegado al último recoveco que faltaba por limpiar, hemos llegado a la finiquitez. Ah, un programa lleno de humor. Un programa rápido porque había que ocupar el lugar, siempre pasa lo mismo, si falta alguien, no, sí. Ocupar el lugar, pero 2:20. ¡Ah! Y después te das cuenta que quizás Nacho podría dejar de venir también, ¿no? Nah, mentira. ¿Por qué? Lo extrañamos, Nacho, el chiste es fácil, el chiste es justo. Y ahora estamos buscando otro más... Pero la mirada ácida que tiene Nacho con los chistes. Estamos buscando una chica, así que si alguna chica quiere venir acá o a un chico se quiere transvestir, y mientras nosotros no demos cuenta, todo bien. O sea, mientras que la voz sea parecida a la de una mujer, no necesitamos importa. Una mujer. Si venís con la remera de la Ferrere y imitás bien a una mina hablando, joya. Bien, arriba. Chau, cualquiera, tiene barba, todo. Sí, ¿viste? Pero era imitador, imitaba a una mujer. Bueno, bien. Una cantante que tiene barba. No, déjame joder, lo vi otro. Chicos, vivan la vida, chicos. Qué locura. El mundo sigue girando y yo me quiero bajar, boludo. El mundo deja que yo me quiero bajar. ¿Te querés bajar? Yo te bajo. No. Bajate, apoyate en esta para bajar. Mati, gracias. Muchas gracias por todo, loco. Apretando botones como en una mercería. Emma, gracias. De nada. Nacho, gracias. De nada. Nacho, gracias. Gracias, Nacho. Ah, claro, no vino el traidor. No, chaval, re mala onda, ¿viste? Vino Vladimir. Ya estamos terminando. Son las 5 justo, Vladimir. Sí, pero venga, venga, que dejamos el estudio. Está en este momento entrando al observatorio acá a FM Morena, así que nos estamos despidiendo nosotros con Mundo Bullicio. Le dejamos. Vladimir, ¿cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Muy bueno, bien. Le dejamos el aire, el espacio. Hacemos el pase, famoso pase que se llama Teiko con Alfredo Rossi también. Gente de Mundo Bullicio, gente de Morena Aledaño, nos estamos yendo. ¿Cómo anda, Vladimir? Bien, bien, acá andamos, sí. Observando cosas en el mundo. ¿Y como qué cosa? El otro día nos fuimos pensando eso de la ley de 6 horas, ¿eh? No, no, nos dejó pensando en eso. Otra cosa rara. A ver. Bueno, primero una elecciones en la India. ¿Quién pudo haber ganado en la India las elecciones? Sí. Obviamente la derecha. No podía ser de otra forma. Es importante, aunque ganó la derecha, no importa. Tiene 1.200 millones de habitantes la India. Tiene tecnología también. Tecnología, forma parte del BRIC. Vamos a ser amigos dentro de poco. Ah, mirá. Si es que Argentina ingresa al BRIC, parece que sí. Parece. Esa es otra noticia importante si es que ocurre. Así que vamos a hablar un poco de eso. Así alguien lo escucha, el nombre del tipo por lo menos. Lo que tiene para mí terrible la India, que como su religión nace y muere determinada casta, sí. Es como que la evolución individual medio que se congela también un poco, ¿no? Es una cosa rara la está India. Está metida sí. La religión muy, a decir, muy, muy intrínseco. Sí, tiene el hinduismo y tiene musulmanes, pues el hinduismo es el 80% de la población, claro. Los musulmanes el 20%, pero tienen castas terribles, tienen esa de los intocables, que son la escoria de la sociedad, y lo terrible lo es que vos, peor de la sociedad. Vos nacés y morís y tenés que vivir esa vida de que te pertenece a tu casta, y eso como que limita, bueno, la religión lo que hace, ¿no? Limitar la evolución exactamente. Personal. Bueno, que eso, charla profunda de repente. Así que eso afuera. Y adentro cosas raras están pasando también. Tenemos un candidato ya por la sucesión de Cristina. ¿Quién? Domínguez, se presentó en Mar del Plata. Y el tipo es original, por lo menos me pareció original, porque ya planteó una cosa rara. Uno de sus planteos es trasladar la capital a Santiago del Estero. Yo me sorprendió la noticia y digo, bueno, este tipo, no sé si es buena la idea, pero de ser original, es original. No sé si es Santiago del Estero, pero está buena la idea. Sí, exactamente. Está buena. Alfonsín quiso hacer lo mismo también. A Viedma la quería llevar Alfonsín, sí. Así bueno, pero última, Viedma, tenés agua, trenes que pueden llegar y salir. Así que se largó eso. Y después encontraron un dinosaurio impresionante, no sé si escucharon eso, ayer en Neuquén, que el fémur tiene 2 metros de largo. Oh. El fémur solo. Entonces se calcula que tiene 40 metros de largo y sería el más grande del mundo. En Neuquén es un como un valle de cementerio, sí. Así de fósiles, muy grande. Exactamente. Bueno, sí. ¿No está Vaca Muerta ahí? Ah, sí, también, sí. Qué casualidad, ¿no? Bueno, Vladimir. Bueno. Muchas gracias, le dejamos acá la radio. Listo, muy bien. Es de usted la radio. Gracias. Nos estamos yendo. Chau, chau, chau. Chau. Hasta el sábado que viene. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré 2 delfines.